de soberanía popular en los procesos de resistencia a las violencias. Y se acercan, ¿cupas? ¿Cupas? Bueno, no sé si alguien más se quiere acercar. Nosotros y nosotras estuvimos discutiendo sobre violencia a través de la técnica de Teatro Foro, más o menos. intentamos trabajar con la técnica de Teatro Foro y estuvimos discutiendo más que nada sobre cómo laburar como organización, digamos, cómo acompañar como organización a las compañeras, las vecinas de nuestros territorios, nuestras organizaciones que se nos acercan con este tipo de cuestiones, hasta dónde podemos acompañar, qué es lo que podemos hacer, qué no podemos hacer, qué cosas tenemos que exigir, denunciar y en todo caso proponer. En ese sentido, como que dividimos la discusión en dos planos, digamos. Por un lado, pensábamos que como organizaciones en nuestros territorios, en principio tenemos que, obviamente, alojar, escuchar y contener a la compañera, que tenemos la necesidad de armar redes de recursos, fundamentalmente recursos territoriales, digamos, en lo que tiene que ver con las instituciones del Estado, la salita, la escuela, lo que sea que exista, y otras redes a nivel más institucional, digamos, como para tener dónde acudir frente a este tipo de casos. Por otra parte, hablamos de que esta articulación también nos servía para construir poder popular en nuestros territorios. Discutimos que es necesario lograr el compromiso de la organización de una manera más transversal con este tipo de cuestiones. Y dijimos, en relación a las exigencias, la denuncia y las propuestas, pensamos que tenemos que pensar en formación a las instituciones, a los operadores de las instituciones, digamos, que se ven involucrados en estos temas, a la institución policial, judicial, al sistema de salud, que tenemos que exigir y pedir refugios, que tenemos que exigir educación en género, en todos los niveles, presupuesto para políticas públicas e inclusión en programas de las mujeres que sufren violencia, y visibilizar, dijimos, interpelar a la sociedad de una manera más masiva, visibilizar, seguir denunciando y exigiendo en la calle estas cuestiones. No, por ahí agregar que claramente no llegamos a una respuesta y una solución definitiva en absoluto, simplemente empezamos a tratar de pensar otro tipo de estrategia, pero bueno, que nos convoca por ahí a un lugar, desde lo más interno, de cómo también sostenernos nosotras en estas situaciones tan difíciles, y también cómo como organizaciones generar organización para empezar a salir de estas situaciones más a nivel estructural. Pero bueno, es un inicio. ¿Y cómo hacer para, digamos, que las propias urgencias, cuando nos llegan estas situaciones, cómo hacer para que las urgencias no sean las nuestras, las que hacen que las actuemos de determinada manera, sino siempre respetando el proceso de la compañera, que a veces es muy difícil de comprender y estar? Bueno, cómo laburar en ese sentido. Ah, y tenemos cartillas en esto del armado de redes. Nosotras armamos una cartilla que es más de recursos a nivel local, pero que también tiene algunos recursos a nivel provincial y tiene algunas cosas en relación a cómo laburar, una propuesta acerca de cómo laburar en ese sentido, así que se las ofrecemos.